La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Iniciamos esta entrega escuchando una entrevista al amigo Horacio Nigro, uno de los grandes del diexismo latinoamericano. El informe desde Uruguay, presentado por Rubén Walter Suárez. Adelante. Gracias, Dino. Hoy una entrevista al amigo en Montevideo, Uruguay, Horacio Nigro, un apasionado de la radio, historiador, radioescucha y coleccionista. Bueno, escuchemos las palabras de Horacio Nigro. Desde 1973, cuando con un cuaderno, recuerdo bien, un 8 de septiembre, era fin de semana, decidí anotar todas las estaciones que pudiera captar con un receptor Philips de 5 válvulas que estaba en la casa de mi abuela. Es que el bichito de la radio me invadió. El Radio Cucus Frequenciae hizo que pasaran 4 décadas y 3 años más en contacto con el fascinante mundo de la radio, desde la recepción de la onda corta, la onda media, diexismo de televisión, de frecuencia modulada, clubes, radioaficionados, amigos, muchos contactos a nivel local e internacional. En los 80s, particularmente, me tocó elaborar y transmitir cada sábado los boletines que en banda de 40 metros salían por banda de radioaficionados a través de CX1 triple en B larga, que era la estación oficial de la entonces Federación Uruguaya de Radioclubes. Frecuencia CX1 Triple América, estación oficial de la Federación Uruguaya de Radioclubes, en su boletín informativo de los días sábado. Eran transmisiones de una hora y allí a menudo daba lectura a aspectos no solo de actualidad de la propia radioafición, sino también aspectos históricos de los medios de comunicación en general. Cuando fue dada la oportunidad de lanzar un programa de radio por el SODRE, ahora Radiodifusión Nacional del Uruguay, que hablara sobre el diexismo, un programa que surgió a partir del DX Club del Uruguay, que yo integraba desde 1974, también en conjunto con otros integrantes de esa agrupación, comenzamos a preparar material para su eventual difusión y varios temas de interés histórico se escribieron para este programa llamado Radioactividades. Aquí está Pinocho. Son los recuerdos, esos que afloran desde lo más profundo. Es la memoria, vieja compañera de vida. Con su historia, con su magia, sentí la radio. Ahora, en Radio Uruguay, es tiempo de recordar. Comienza Radioactividades. Radioactividades, 20 años. Una audición que aún se sigue emitiendo luego de tantos años con buena audiencia en los 1050 de Radio Uruguay los sábados y domingos. Y aunque el DX Club del Uruguay no exista más, como apasionado de la radio, comencé a acumular textos, libros, historias, mis propios cuadernos, una cantidad de grabaciones magnetofónicas, revistas, en fin, una serie de materiales con interesantes historias. Y cuando pude manejar bien la internet, consideré que dar cabida a mi historia, desde mi perspectiva, en todos estos años junto a la radio, podría ser manejada a gusto y comodidad, no sin algún esfuerzo, desde un blog. Y así fue que un 12 de agosto del año 2011, hace 5 años, publiqué el primer post, la primera publicación, la primera entrada en el blog de La Galena del Sur, como la bauticé. Y ahí, como dije en esta primera entrada, iremos desgranando mis aventuras, encuentros con el hobby que ha ganado uno de mis intereses, la radio, los aspectos históricos y actuales de la radioescucha y el diexismo que me apasionan desde 1973, por lo menos. ¿Y por qué La Galena? Bueno, pues un humilde homenaje a los pioneros radiómanos que se iban en excursión a buscar el mineral de galena, la piedra de la radio, allí por las uruguayas sierras de Minas, en el departamento de La Valleja, en Uruguay, para tratar de sintonizar desde la década del 20 las primeras emisoras de radio en sus receptores construidos artesanalmente. ¿Y cómo es trabajar, escribir desde un blog? Por cierto que una actividad por demás interesante y que es toda una aventura y todo un desafío que da su premio. En primer término, la plataforma que es que estoy utilizando, la de WordPress.com, que es gratuita y que exige simplemente un registro, me da buena facilidad para ofrecer un material redactado con buen diseño gráfico, buena exposición y facilidad en el manejo de los elementos que componen una página de un blog. Uno de los elementos claves es, en primer término, un buen equilibrio, primero un atractivo gráfico, ¿verdad? Un buen portal, una buena imagen de cabecera, que en este caso ilustra el dial en vidrio serigrafiado de uno de los primeros receptores de radio que hubo en mi casa y que todavía está, aunque aún no funcione, y que conserva un dial donde figura en la ubicación de las distintas emisoras uruguayas de la década, en la década del 60. Pero la redacción de un blog tiene que tener, y eso lo aprendí en los cursos que tomé como técnico en comunicación social en la Universidad Tecnológica Uruguaya de la UTU, en el curso de periodismo allí por el año 1984, de que debe haber un título atractivo para cada entrada que llame la atención del eventual lector. Al mismo tiempo, un buen equilibrio entre texto, imagen y otros contenidos, como pueden ser video o audio. Y los temas son muy variados, tratando de hacer 2 a 3 posts por semana. Agradezco mucho a aquellos lectores que siempre comentan el esfuerzo que significa La Galena del Sur, que es un elemento más de promoción de la radio en el conjunto, en el universo de otros colegas que también practican y quieren tanto la radio como yo. Entre los títulos que están integrados al blog La Galena del Sur, algunos, por supuesto, han llevado más trabajo de redacción que otros, pero todos han sido un lindo desafío. Todos me han permitido estudiar a través de la traducción, de encontrar materiales, muchas veces ellos de manera totalmente casual. Las mayores visitas se han dado a publicaciones como la que homenajeó a la Vuelta Ciclista del Uruguay a través de la emisora CX18 Radio Sport, la increíble radio de cartón para emergencias diseñada en Chile, recepción de radio por radio definida por software, SDR, algunas notas que tienen que ver con la historia del teléfono, como por ejemplo un audio de la señal Indicará, algunas coberturas radiales como el tornado que afectó la ciudad de Dolores en Uruguay el pasado 15 de abril, y algunas piezas claves de interés y bien desarrolladas como diexismo de televisión, locutores y presentadores de La Voz de América, locutores y presentadores de la BBC, algunos que incluyen abundantes registros fonográficos de discos que hemos conseguido en ferias de antiguo y que han sido digitalizadas. Gracias a Antonio Mancione, Sociedad Anónima, Metalópico de herramientas y repuestos, el mecánico dispone, y es por eso que es tan presto. Mi coche siempre compone, es mi pata de primera, no tengo nada falta, y es por eso que en la estación todo marcha a la perfección. Gracias a Antonio Mancione, Sociedad Anónima. Las primeras casas de radio en Buenos Aires, en Argentina y otras más. Seguiremos mientras tengamos energía y constancia redactando para La Galera del Sur. Y desde ya agradezco a Frecuencia al Día, a ti Walter Suárez, la posibilidad de saludar a todos los escuchas del programa y invitarlos a visitar La Galera del Sur en wordpress.com. Gracias, Horacio, por el aporte. Y a todos los radioescuchas, se recomienda visitar La Galera del Sur y sus artículos y comentarios. Este fue un informe de Rubén Walter Suárez desde Montevideo, Uruguay. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. En Colombia, la secretaria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Marina Lozano Ropero, presentó ante el Ministerio TIC un proyecto para obtener una licencia de radiodifusión sonora que tiene como propósito satisfacer las necesidades de comunicación asertiva entre el gobierno departamental con los ciudadanos y comunidades de los 40 municipios. Desde la AA Radio, Gustavo Luna tiene el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? La funcionaria explicó que, cumplidos los requisitos ante la instancia nacional, se avanza en el financiamiento y montaje para la puesta en operación de la estación radial que emitirá su señal en frecuencia modulada FM desde la cúpula Chata. Teniendo en cuenta la viabilidad del proyecto, actualmente se trabaja con un personal especializado en el plan de programación, recursos administrativos, responsables de la dirección del proyecto de infraestructura, terrenos y locales para la ubicación de los estudios, transmisores y sistema irradiante de la estación. La funcionaria señaló que actualmente se está tramitando la adjudicación de la concesión conforme al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, al recalcar que trabajamos para obtener antes de agosto el concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil respecto a la ubicación, altura e iluminación de la torre para iniciar las primeras pruebas al aire. En contexto, dijo que la radiodifusora se hará realidad por iniciativa y gestión del equipo de la secretaria TIC, quien para desarrollar este proyecto contó con todo el apoyo de la administración departamental encabezada por el gobernador William Villamizar Laguado. La estación radial será un puente entre la administración seccional y las comunidades. También será un espacio para la promoción, fomento y rescate de la cultura, el folclor y las artes de la región, puntualizó la funcionaria. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Gracias por preferirnos. A continuación, breves de telecomunicaciones con Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta ocasión, Miguel Ángel nos cuenta. En breves de telecomunicaciones. En México, el canal del Congreso recibe concesión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó el pasado 23 de agosto el título de concesión de uso público al canal del Congreso, por lo cual se compromete en un plazo no mayor a 6 meses a implementar independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas. Cabe aclarar que el canal del Congreso operaba un permiso otorgado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La migración de todos los permisos al régimen de concesiones implica acatar la ley de telecomunicaciones en todos sus aspectos, señaló Gabriel Contreras, comisionado del IFT. El canal del Congreso inició transmisiones el 18 de marzo de 1998 en sistemas de televisión por cable y vía satélite. En la Ciudad de México se ve en el canal 45.1 en TDT. Les comparto un audio del diputado Jesús Zambrano, que hace una semblanza del canal del Congreso. Escuchemos. El canal del Congreso, lo digo con mis propias palabras, es un medio de comunicación público único en su tipo, toda vez que su principal objetivo es transmitir y difundir la actividad legislativa del Congreso de la Unión, así como poner la agenda legislativa y los principales temas de la agenda nacional al alcance de los televidentes. Desde ese primer día de transmisiones, el 18 de marzo del 98, con las sesiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión, se ha evolucionado aceleradamente en el concepto, como aquí bien se ha referido, no solo de tener un canal propio de televisión del Poder Legislativo para poder difundir todas sus actividades, sino también en el otorgamiento de recursos para su funcionamiento. El 5 de agosto del 2015, el canal del Congreso salió en señal abierta en la Ciudad de México y área conurbada. Posterior a ello, el 12 de agosto del 2015, el canal del Congreso solicitó el cambio de permisionario concesionario que se deriva, como ya se dijo aquí, de esta reforma. Y luego, el 5 de mayo del 2016, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió de manera favorable otorgar el título de concesión al Congreso de la Unión, mismo que el día de hoy estamos recibiendo formalmente de parte de la autoridad. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. El gobierno de la India anunció una nueva normativa que abre sectores como la radiodifusión, la defensa y la aviación civil para que los inversores extranjeros puedan entrar con un 100% de participación. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio web del grupo Radio Escucha Argentino nos informa. Los cambios introducidos en las normas incluyen un aumento en los límites sectoriales, la introducción de más actividades en la ruta automática y la relajación de las condiciones a la AID, informó en un comunicado la oficina del primer ministro Narendra Modi. Las nuevas normas facilitan el proceso de inversión en radiodifusión, cría de animales y comercio minorista de marca única con tecnología vanguardista. Esta es la segunda reforma aperturista en IED lanzada por el gobierno de Modi, quien el pasado noviembre adoptó ya medidas en sectores como defensa, servicios aéreos y telecomunicaciones. El gobierno defiende que así crea puestos de trabajo y más infraestructura. Modi llegó al poder en mayo en 2014 con una agenda centrada en la resurrección económica y en septiembre de ese mismo año lanzó su campaña estrella Fábrica en la India, dirigida a atraer inversores. El gigante asiático cerró el último año fiscal con un crecimiento de 7,6%, un 0,3% más que en el periodo previo, y una inflación que osciló entre el 3,7% y el 5,7%. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Los dos operadores más grandes de América Latina reportaron sus informes trimestrales. América Móvil reportó que sus ingresos correspondientes al segundo trimestre de 2016 se incrementaron 6.1% con respecto al mismo periodo de 2015. Sin embargo, mayores costos y un desempeño negativo de la unidad mexicana provocaron que su utilidad neta se redujera 45.2%. América Móvil reportó ventas totales por 233.383 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 6.1%. La compañía admite que el crecimiento se debió en parte a la apreciación de algunas monedas latinoamericanas frente al peso mexicano y al crecimiento de algunas de sus filiales. Por su parte, Telefónica reportó que sus ingresos sumaron 12.75 mil millones de euros, lo que representa una caída de 7.7% con respecto al segundo trimestre de 2015, afectada por un menor nivel de ventas y variaciones cambiarias. En términos orgánicos, los resultados de Telefónica se mantuvieron prácticamente planos tras una caída de 0.2%. La Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica, SUTEL, anunció que subastará 70 MHz de espectro para servicios móviles durante el primer semestre de 2017. Las frecuencias quedaron disponibles luego del proceso anterior de 2010 a 2011. Habrá bloques en las bandas de 1800 MHz y de 1900 y 2100 MHz. En Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones suspendió los aumentos de precios y tarifas de las empresas de telecomunicaciones. Y es que las empresas anunciaron que a partir del 1 de agosto, las tarifas de telefonía móvil aumentarían entre 150 y 190%, de internet entre 381 y 911% y televisión por cable entre 360 y 575%. El programa de acceso a internet móvil de Argentina, que tiene como objetivo renovar los celulares para actualizarlos a tecnología de cuarta generación, registró la venta de 20.000 celulares en cada uno de los tres principales operadores del país. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Gracias, queridos amigos, por seguir en la sintonía de Frecuencia al Día, programa radial realizado en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de América. Hábitos del consumidor de radio 2016. La radio es uno de los medios de comunicación que ha tratado de mantenerse actualizado pese a las innovaciones tecnológicas, de tal forma que su incursión en Internet le ha sumado nuevos mecanismos, como por ejemplo videos y publicidad audiovisual. A continuación, Eusebio Sánchez nos brinda más información. Gracias, Dino. Al considerar que la radio por medio de Internet representa diferentes ventajas en comparación con la forma tradicional, el estudio Hábitos del Consumidor de Radio 2016, elaborado por el Departamento de Investigación de Merca 2.0, revela que el tema que sobresale es la cantidad de información adicional al audio, con un 23.1% de respuesta. En el apartado contempla los anuncios publicitarios o interacciones que se llevan a cabo dentro de esta reciente forma. En segunda posición está una mejor calidad de señal, pues abarca el 20.6% de las menciones en el estudio. Y es que el ancho de banda beneficia el tema. Posterior está la unión de imágenes y fotografías al medio, opción que registra el 19.6%. Vale la pena destacar que el último punto da paso a que los anunciantes se comuniquen con el interlocutor. Un mejor sonido es mencionado por el 15.6% de los encuestados en el estudio. El tema se acompaña de los vídeos con un 13.1%. Estos cuentan con la peculiaridad de aumentar las ventas de un sitio web. En el mismo tema sobresale la publicidad audiovisual con un 7% y por último los mapas con un 1.4%. El estudio Hábitos del Consumidor de Radio 2016, elaborado por el Departamento de Investigación de Merca 2.0, contó con la respuesta de 371 personas. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Gracias por sintonizarnos. Somos Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Están ustedes en sintonía con su emisora amiga del Caribe, Radio Transmundial, transmitiendo desde Bonaire, Antillas Holandesas. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino. Saludos a los oyentes de Frecuencia al día. Saludos a los que nos escuchan. Comenzamos con las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Angola, 4949.7 kHz. Radio Nacional de Angola desde Mulembos. Captación de 19:37 a 19:50 UTC del día 28 de mayo en idioma portugués con comentario. Con un símbolo 1, 4, 3, 2, 1. Argentina, 15.343.72 kHz. Radio Nacional desde General Pacheco. Captación de 19:34 a 19:50 UTC del día 29 de mayo. Con la transmisión del partido de fútbol en directo del San Lorenzo de Almagro contra Lanús. Con un simpo de 3-4-4-3-3. Nos vamos al Brasil. 4.885 kHz. Radio Clube Jupará desde Belém. Captación de 04:37 a 06:45 UTC del día 29 de mayo. Luego de varias semanas fuera del aire, es escuchada con buena señal. Radio Clube. Comentarios. Campeonato Brasileiro. Con un simpo de 3-4-4-3-3. 5.965, Radio Transmundial desde Santa María, captación de 0501 a 0520 UTC del día 30 de mayo en idioma portugués con comentarios religiosos, con un simpo de 1-4-3-2-1. 6.080 kHz, Radio Nacional de Amazonia desde Brasilia, captación de 0520 a 0640 UTC del día 29 de mayo con canciones brasileñas en idioma portugués con comentarios e identificación. Radio Nacional de Amazônia, Boa Madrugada, Brasil, con un simpo de 34433, 11.780 kHz, misma emisora, Radio Nacional de Amazônia desde Brasília, captada de 2010 a 2021 UTC el día 29 de mayo, en idioma portugués, con partidos de fútbol en directo, el campeonato brasileiro, con un simpo de 24322, y 11.925 kHz, .2, Radio Bandeirantes, desde Sao Paulo. Captación de 19:47 a 19:55 UTC del día 28 de mayo. En idioma portugués con comentarios. Simpo de 13221. El Congo. 6.115 kHz. Radio Congo, desde Brazzaville. Captación de 18:08 a 18:20 UTC del día 25 de mayo. En idioma francés con comentarios y noticias. Con un simpo de 14321. Ecuador, 6.050 kHz, HCJB desde Pico Pichincha, captación de 0450 a 05 UTC del día 29 de mayo, con canciones religiosas, himno ecuatoriano, identificación HCJB, señales horarias y cierre, con un símbolo de 14321. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Grundig Satellite 500, Texum PL880 y Sony ICF-SW7600G conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Tino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día.